pena en el alma. Por ti llevo este gran dolor. Una pena de amor, una pena que mata. Una pena de amor, una pena que mata. Si pudiera olvidarte como tú me olvidarás, así no sufriría con mi triste soledad. Si pudiera olvidarte como tú me olvidarás, así no sufriría con mi triste soledad. Tristeza lleva mi corazón, nostalgia porque todo acabó. Marchita ya se quedó la flor que me diste una noche de amor. Porque marchita ya se quedó la flor que me diste una noche de amor. Porque marchita ya se quedó la flor que me diste una noche de amor. Pena en el alma, por ti llevo este gran dolor. Por ti llevo pena en el alma, por ti llevo este gran dolor. Una pena de amor, una pena que mata. Como tú me olvidarás, así no sufriría con la ausencia que me da. Si pudiera olvidarte como tú me olvidarás, así no sufriría con mi triste soledad. Tristeza lleva mi corazón, nostalgia porque todo acabó. Marchita ya se quedó la flor que me diste una noche de amor. Porque marchita.